cabeza. Cada uno tiene su novela. Si me ven en agonía, no si es hombre no se ría. Quiero estar solo pa' pelear con mi dolor. Y yo le daría la gracia, daré o pierda igualmente. Daré o pierda yo, así es Chalina, caballero, como te repitan, yo te...